aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 78 programa de hoy desde aquí. Carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive. Un 78 programa un poco accidentado a la hora de sacarlo, porque no por el uno de los temas principales que traemos, que es el asalto pirata del ejército de la Marina israelí a la flotilla de la Libertad de rumbo a Gaza, que también no es lo que deseábamos, hubiéramos querido que la flotilla llegara por fin a Gaza para romper ese bloqueo, pero también todos y todas los que nos movemos con estos temas éramos conscientes que el Estado de Israel seguramente intervendría y evitaría la rotura del cerco al que tiene sometido a la población gazatí. Lo que parecía transcurrido era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela. Pero es que además ha sido un poco accidentado, porque tenemos que confesaros que esperando al último momento, a la mañana de hoy mismo, día que se emite el programa, para poder tener las noticias lo más frescas posible, hemos entrevistado a Sandra Barrilaro, la responsable de prensa de la campaña Rumbo Gaza de este año, esta mañana. Como el subsuelo, como el cuero era pardo. Como sabéis, el programa no se hace en directo, lo solemos grabar días antes. En este caso hemos esperado esta mañana para entrevistar a Sandra y que nos diera las últimas noticias. Si era el inseparable, el elemento, tierra, carbono. Pero el accidente ha sido que la grabación con Sandra se ha perdido, con lo cual, aunque básicamente a través de mi voz os explicaré cuáles son esas últimas noticias de a día de hoy, día 30 de julio, de cómo va la flotilla y la situación, ya os digo, se perdió la grabación y hemos tenido que hacerlo a pelo. Panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado, el que cortó y anduvo machacando. Si el programa hubiera sido directo, hubieran sido los problemas del directo. Al ser grabado y estar la situación apurada, los problemas de grabarlo. Pero bueno, eso es la primera parte de este programa. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser. Pero también hemos querido recuperar aquella sección de En Granada se hizo, donde os vamos contando hechos anecdóticos interesantes que se han realizado en Granada. En este caso hablaremos de lo que ocurrió el 4 de agosto de 1944, cuando los hermanos Pepe y Antonio Quero fueron a hacerle una visita al juez togado militar Pedro Segura Lacomba. También os traeremos una poesía de José Miguel Martín, nuestro poeta tinerfeño más querido. Así que empezamos con el programa. انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي قتلني زي ما قتلت اجدادي اجل القانون على الفاضي ما انت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر اختار العنصرية ديمقراطية والله لكم نسية من كثر ما اقتصدوا النفس العربية هبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا ارهابية يعني ضربني وبكيت سبعني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت نصيت وحكيت ما انتو بتخلوا ولاد صغار يرموا حجار ما لهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انو استحق ضب الاهل تحت الحجار وعلى لما وجع الفار بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش في بلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش في بلادي ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وارض بلادي قتلوا حبايبي انا لحالي اهلي تشردوا راح اضلي انادي انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يهدي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمه بيشد وراه همه بيكون زلمه تعملوا منه رمه ومين انتوا لسه امتى خبرتوا اتصلوا قديش قتلتوا قديش شتمتوا امياتنا بيبكوا ابياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا انا بقولكم مين انتوا انتوا كبرتوا بدلا احنا كبرنا فقر مين كبر في وسع ومين كبر في جحر صار في داعي عملتوا منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي امتى ببطل ارهابي لما تضربني كف واعطيك خد تاني كيف تتوقع مني اشكر لاذاني تعرف ايش انت قولي كيف دخياني راكع ركبي وايديم ربطات عيون بالارض وجثث مزتتات بيوت مهدوم عائلات مشردات اطفال يتيمه حريه بكلبشات انت امر انت قطر احنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنستر اهم شيء انك تحس بامان اتريح وسيب لنا الالام ما هو دمنا دم كلاب حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب لا دمي غالي راح ادافع حالي لو تناديني ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي انت ارهابي Ayer a las 10 de la mañana, la Marina israelí intervino contra el barco Al-Auda y lo secuestró en un acto de piratería en aguas a 49 millas de la costa de Gaza y secuestró el barco, secuestró a la tripulación, secuestró a 22 personas, incluidas dos españolas que iban en él. Y lo redirigió hacia un puerto israelí. Con este acto, la Marina israelí no ha hecho más que repetir lo que vienen haciendo en los últimos años, que es incumplir las normas internacionales de circulación marítima con el silencio cómplice de todos los estados internacionales. Porque con esta acción han impedido que llegaran 13.000 euros en material sanitario que iban rumbo a Gaza, a los hospitales gazatíes, pero han impedido más que ese transporte de gasas y de material sanitario que iba a esos hospitales. Que con ese secuestro de esas personas, incluidos dos ciudadanos israelíes, que son los únicos que ya han sido puestos en libertad esta mañana, día 30, bajo fianza, ¿no? y que son las únicas personas que iban en esa tripulación que han podido pasar algo de información que es de la que disponemos para contaros todo esto, pues no solo impedían el transporte de ese material, también impedían que se rompiera el bloqueo de Gaza. Un territorio que lleva 12 años cercado por tierra, mar y aire. Os recuerdo, el Estado de Israel cercó hace 12 años a la población de Gaza, un territorio aproximadamente como la Vega de Granada, más o menos de extensión, pero en el que habitan más de 2 millones de habitantes. No queremos quitar gravedad a los problemas de los refugiados de Siria ni de otros países, pero la población de Gaza no puede huir de los bombardeos o los ametrallamientos que el ejército israelí realiza sobre ellos de cuando en cuando. En las últimas semanas ha habido dos niños muertos, uno de ellos a consecuencia de un francotirador, y decenas de heridos. La población de Gaza no puede seguir resistiendo ese cerco donde les es imposible meter material sanitario, alimentos, agua. El agua está racionada, la electricidad solo se puede suministrar unas horas al día. أشد على أياديكم وأبوس الأرض أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أناديكم أناديكم أناديكم siguen quedando dos barcos veleros que siguen surcando las aguas y que la organización internacional de rumbo a Gaza, que es el nombre que tiene en España, teme por la seguridad de las personas que van en esos barcos. En el fondo, toda esta movilización de la campaña internacional de rumbo a Gaza no es con la intención de llevar unos barcos, es con la intención de romper ese bloqueo que Israel está ejerciendo contra la población de Gaza, y que unas veces lo escudan con temas legales. Por ejemplo, cada vez que en estos últimos años, cada verano, se vuelve a lanzar nuevos barcos para intentar romper el bloqueo marítimo, no es un capricho lo de romper el bloqueo marítimo, se ha intentado en varias ocasiones romperlo por tierra, pero los estados limítrofes de Israel, cómplices también de su forma de actuar, han impedido a los activistas internacionales que intentaban romperlo pasar por su frontera. Por eso se pensó hace ya años en la posibilidad del mar, y a partir de ese momento solo un barco pudo llegar al principio, y luego ya Israel empezó a atacar sistemáticamente a los barcos, unas veces más cerca de las costas de Gaza, otras veces en aguas internacionales, que en cualquiera de los dos casos, en esta ocasión, es el puerto de Gaza, es el único puerto que permanece cerrado a la navegación, precisamente porque el Estado de Israel lo impide. Además, Israel ha ido modificando su propia legislación para, de esa forma, poder apropiarse legalmente con los barcos y con toda la mercancía que en ellos va, y poder venderlo para, supuestamente, los beneficios que haya, apoyar a las víctimas de terrorismo, como si no fuera un acto de terrorismo lo que están haciendo ellos con la población palestina, ¿no? Aprovechan la ayuda internacional para beneficiar a sus víctimas de terrorismo haciendo actos de terrorismo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Como os decíamos, los últimos, cada vez que ha habido intentos de recuperar esos barcos legalmente, Israel se ha negado. Incluso con el intento legal de recuperar uno de ellos, Israel se acogió a una legislación hace varios años inglesa del siglo XVIII. Se trata de utilizar cualquier argumento para seguir haciendo impunemente lo que queremos, que es lo que el Estado de Israel realiza. Por eso, desde las organizaciones que están en la campaña rumbo a Gaza, os animan, y desde Radio Almaina os animamos a que enviéis correos al Ministerio de Asuntos Exteriores, porque claro, si nuestros estados democráticos no intervienen en favor de sus ciudadanos cuando estos son detenidos y encarcelados, como están ahora mismo dos ciudadanas españolas en las cárceles israelíes, ¿para qué estamos en un estado democrático? Os ponemos todos los enlaces de que disponemos en nuestra página para que podáis contactar y reenviar esos correos, estar a la última hora de la información de lo que haya ido ocurriendo con los dos barcos que todavía navegan rumbo a Gaza. Y hoy en este programa vamos a seguir poniendo música palestina y solidaria para aceptar mejor este nuevo revés que el omnipotente Estado israelí ha realizado contra grupos internacionales que solo desean una vida digna para la población palestina. Voice up. Neverland is a holy land. Neverland. yourself in mind. From Africa to Palestine, the sunlight will shine. Uma come, big up, live up yourself in mind. We say to Babylon, we here despite the oppression. We'll be back up to Nasser and Mandela Nelson. Peace to the Sufi, peace to the Buddhist, peace to whom connects to me spiritually. Peace to the people of the Rastafari. A shout in our revolt, in our eternal for refugee. One, one way, one, one way, one, one way. No tenemos palabras para describir lo que sentimos, así que os dejamos con la música del pueblo palestino. موسيقى تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهوم منورانا انا ما بغازل تبون انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف محامل بتموت على الحاجز بالمطاطين الحياة والعالم داير وجه مكمل ممشى الاطفال التين والتين ولد تحت قضائف وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة لكم اللي مو بلا مثل مطر مصامير وسقوف الامام تتلف منكم فتكسرت بموسيقى شجي اذنك تحرك راسك هنو الحق ما بضيع ثم الى طالب كل ليلة نادي ليلي نفس الدي جي كمان نادي في بلاي رمزيكم وزي جي من دربات الباسطة بلاتي داني تعلمان ثم دام سنين صبرين فخلص ولا عدفة بسلاحي نزلك مهندس الصوت لانه احتلال اللي حطت علي ميوت والموسيقى حق اللي ما يسكت والحرية فتاة اللي يقول لي في امان نرقص في امان نرقص في امان نرقص حب فني لغتي وطني وطني فني حبي فني لغتي

cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Y hoy queremos recordaros lo que sucedió en Granada, en esta sección de Granada se hizo, lo que sucedió en Granada el 4 de agosto de 1944. Ese día, Antonio y Pepe Quero fueron a hacerle una visita personal al juez togado militar Pedro Segura Lacomba, en la calle donde vivía, en la calle Maestro Alonso número 11 y 13. Os vamos a explicar por qué fueron Pepe y Antonio Quero en esta ocasión a visitar a un juez militar. Meses antes de ese 4 de agosto de 1944, Antonio y Pepe iban hacia Durcal desde Granada, caminando en las distintas actividades a las que se movían en esa lucha clandestina que llevaban contra el franquismo. El caso es que en mitad del día buscaron la sombra de un árbol y para descansar del calor de ese inicio de verano en el que estaban, antes del mes de agosto, varios meses antes del mes de agosto, pues se tumbaron bajo un árbol y se despistaron y se quedaron dormidos los dos. El caso es que de pronto alguien los despertó y al abrir los ojos descubrieron que era una pareja de la Guardia Civil que los despertaban y que les pedían la documentación como cualquier otra persona que se encontraba a la pareja de la Guardia Civil conforme iban haciendo sus rutas por los caminos de pueblo a pueblo. Claro, Antonio y Pepe no se lo pensaron, sacaron sus armas, dispararon contra los guardias, uno de ellos murió, el otro huyó corriendo y se encontraron con que los guardias arrojaron sus dos fusiles y se encontraron con los dos fusiles de los guardias civiles. Claro, los fusiles, la lucha urbana que ellos realizaban no les servían de mucho, era un arma muy grande y pesada y no se podía esconder bajo la ropa. Así que se los llevaron y los introdujeron en la casa de una familia que los apoyaba, de tantas familias granadinas que apoyaba la lucha antifranquista en silencio, y se lo dijeron a esa familia y guardaron esos dos fusiles y los escondieron allí por si en el futuro a ellos o a otro guerrillero les pudiera servir. Pasaron algún mes y por casualidad en un registro de la Guardia Civil registró la casa de esa familia y encontraron los dos fusiles. Inmediatamente la Guardia Civil, era una familia de una mujer viuda que tenía dos hijos, no llegaban a los 20 años. La Guardia Civil detuvo a esos dos hijos y los encarceló, acusándolos de que eran los propietarios de esos fusiles. Por eso, algunos días después, ya en el mes de agosto, Antonio y Pepe fueron a hacerle esa visita en la calle Maestro Alonso número 11 y 13 al juez togado militar Pedro Segura Lacomba, puesto que él estaba instruyendo el caso de esos dos jóvenes. Llamaron a la puerta de la casa del juez, salió su hija a recibirlo, ellos elegantemente vestidos como siempre, le dijeron que se hacía el favor de decirle a su padre que querían tener una visita con él, no dijeron quién eran. La hija los pasó al recibidor y acto seguido pues hizo presencia el juez en el recibidor preguntando qué deseaban. Pepe, sacó una carta de su bolsillo, se la entregó y dijo, lea esta misiva. Se conserva la carta porque el juez luego la guardó y al final están los archivos. En esta carta venía a decirle, firmada por un tal capitán justiciero de la sierra, que eran los hermanos Quero, ellos, que estaban allí para hablar con él, que no montara ningún número y que se planteara con tranquilidad escuchar lo que le tenían que decir. Cuando el juez, asombrado, los miró, habiendo leído la carta, ellos le mostraron bajo su ropa las armas que llevaban y pues empezaron esa charla amigable, entre comillas, con el juez en el recibidor de su casa. Le plantearon que esos dos muchachos a los que se les acusaba de ser los propietarios de esos fusiles no eran los propietarios de esos fusiles, que esos fusiles los habían cogido ellos y los habían depositado ellos en aquella casa, que esos muchachos no tenían nada que ver. Informaron al juez de cómo iba, estamos hablando del año del agosto de 1944, cómo iba la guerra mundial, y le hicieron referencia a cómo, como todos los republicanos españoles, esperaban que cuando acabara la guerra mundial, que ya Alemania estaba yendo en retroceso, los aliados vendrían a España a luchar contra el franquismo, como ya se había estado haciendo en Italia, y que evidentemente al juez le interesaría llevarse bien con ellos, con los hermanos Quero, porque ellos podían hablar bien del juez a su debido momento, cuando los aliados reconstituyeran la República en el Estado español y eliminaran el franquismo. Le informaron también que si él no se atenía a estas disquisiciones y a esta petición que le hacía, lo mismo que habían llegado a su casa por las buenas, podían llegar a su casa por las malas, y que, en palabras textuales, el luto y el llanto podía pisar su casa. Después de esta amigable conversación, se despidieron, se fueron por donde habían llegado, y el juez hizo algunas gestiones posteriormente, quitó hierro a las condenas de esos dos jóvenes. El más joven salió a los pocos días y el mayor tardó un poco más, pero también consiguió salir indemne de aquella detención. Y os hemos querido traer esta historia para que estas cosas que ocurrieron en Granada en la lucha antifranquista y que han pasado al olvido, pues las recordemos, y de esa forma pues pensemos que los pobres, con decisión y lucha, a lo mejor, como en esta ocasión, pueden enderezar la justicia, porque la justicia siempre la hacen los de arriba, y o la enderezamos los de abajo, o será bastante retorcida. Y sin mucho más que comentaros sobre a esta aventurilla del día 4 de agosto de 1944, de Pepe y Antonio Quero, dejamos esta sección por hoy. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro para llorar, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. De poesía en combate, hemos querido volver a traeros otra poesía de José Miguel Martín. En esta ocasión una que se llama Democracia Encubierta, ya que por el conflicto que habéis escuchado de Palestina y lo de rumbo a Gaza, estamos convencidos de que vivimos en una democracia encubierta. No solo una democracia encubierta en Israel y en Palestina, sino también en nuestro propio Estado español. Así que pasamos a recitaros esta Democracia Encubierta de José Miguel Martín. Se agarró como pudo a los tres pelos sobrantes de su calva pensante. Intelecto antiguo de laberinto filosófico. Discusiones de bares nocturnos. Humo anquilosado en barras de madera. Envejecida de ginebras derramadas. Y ego agrandado por las canas bien ganadas en verdades absolutas. Se agarró como pudo a las banderas aprendidas, al discurso de memoria recitado a todas horas, aplaudido en la tribuna, improvisada y segura de la versión oficial. Se agarró como pudo, tambaleándose, el mundo por primera vez, verdad descubierta, aterradora y brillante, de democracia encubierta, represivas respuestas a los derechos coartados, a las piernas amputadas por soñarse al caminar. Y antes de terminar el programa, queremos recordaros que Radio Almaina es una radio libre, que necesitamos vuestro apoyo como socios y socias, porque a partir de 2 euros al mes podéis haceros socios de la radio y sumando poquito a poco entre todos y todas podemos ir manteniendo este medio libre que os trae las informaciones que no os traen los otros medios de comunicación vendidos al capital. Porque hay cuestiones que, de las que no se hablan, pero os voy a poner un ejemplo. Por eso es tan importante los medios libres. En fechas de hace 5 años se había conseguido filtrar una lista de periodistas del Estado español que cobraban un sobresueldo por parte del Estado de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Periodistas que todos los meses el Estado de Israel les pasa un dinerito, no sabemos cuánto, para que cada vez que hay alguna información que pueda sonar antisionismo o anti-Israel, ellos escriban artículos y hagan comentarios partidarios del Estado de Israel y quitándole hierro al asunto que se criticara. Aquí, desde luego, como comprenderéis, había gente de todo pelaje, altura, condición económica en la prensa. Pero como comprenderéis también, esto es una forma de criminalizar siempre lo que haga el pueblo palestino y lo que hagan los movimientos sociales que actúan en apoyo al pueblo palestino y bendecir lo que diga y haga Israel. Así a nuestros gobiernos democráticos les resulta más fácil seguir favoreciendo las relaciones económicas y políticas con Israel, a nuestras empresas las relaciones económicas y políticas con las empresas israelíes y todos contentos, menos el pueblo palestino, que es el que paga la factura. Porque como ya os trajimos en algún programa hace tiempo, muchas empresas israelíes aprovechan sus métodos de colonización, de mano de obra barata palestina, de explotación de recursos palestinos para engordar sus negocios y para vender esos productos en el Estado español y en la Unión Europea. Así que hasta cierto punto los ciudadanos de la Unión Europea comprando esos productos nos hacemos cómplices. En el futuro volveremos a traer otro programa para hablar de la campaña BDS de boicot y desinversiones a Israel, puesto que es uno de los métodos que los ciudadanos de a pie quizás podemos utilizar para, si no conseguir doblarle el pulso a un Estado y a una industria tan poderosa, sí por lo menos colaborar lo menos posible. Y con esto nos despedimos. Os queremos poner una canción de Facoli que se llama Abre las fronteras y con ella queremos terminar este programa. Así que no tendréis la sintonía tradicional de hoy desde aquí, tendréis como cierre esa canción de Facoli que en francés pide que se abran las fronteras. No al comercio, que para eso ya las saben tener bien abiertas, sino a las personas y a las relaciones humanas. Salud, anarquía, esperamos que los temas que os hemos traído sean de vuestro interés y hasta el próximo programa. Que tengáis una buena semana. Y la semana que viene os haremos un resumen de cómo haya quedado la situación con todos esos compatriotas y no que están intentando romper el cerco de Gaza. Salud de nuevo. Prépare un voyage.